amores, amores, amores, amor, lo que siento. Quiero saberlo, saberlo, saber ya. Así que pongo mis cartas en tu juego.